La unidad 8 termina con un ejercicio sonoro. Para poder seguirlo, abra el fascículo por las páginas dedicadas a los ejercicios. Oirá a un señor que le dará unas explicaciones sencillas sobre carreteras. El objetivo del ejercicio es entender lo que dice, para poder ordenar correctamente los nombres de los 5 puntos de referencia que aparecen enumerados a continuación. Go straight on at the bridge. Take the main road and turn right at the first traffic lights. Go straight on for about 2 miles and turn right at the roundabout. And across roads, turn left. Go straight on and it's the third left.